luego al barco me recogió la tierra. Cuando volé arriba, ese siete café, con un chavo a bordar, un chavo a muchacha, y una cuatro media, de mi casa. Oh, hace día, hace día, ven si va, hace día, ven que el cachera, hace día, ven con mi chavo a parar el remo en otra tierra. Cuando fue el decía, se está y se anda puesto para cago y el tío, como quiere lo metiamo, fue mi frente perdonada, es mi suerte. Thank you.